Hola, para esta práctica he utilizado una imagen de Bob Marley que publiqué en el blog. He realizado la búsqueda inversa a través de T9, obteniendo como resultado 10 copias en 3,5 segundos, y a través de Google Images obteniendo 699 resultados en 0,76 segundos. Pero en el caso de Google, los resultados obtenidos no son solo copias de la imagen, sino también imágenes similares o páginas web que la contienen. T9 ofrece la misma imagen o un poco modificada, además de las páginas web en donde se encuentra. Para la segunda parte de la práctica, he utilizado los bancos de imágenes Age Photostock y Getty Images y Corbis Images. Como mi blog trata sobre música, en los tres bancos he utilizado la palabra concierto, con el fin de encontrar una imagen que represente bien el tema del blog. En Age Photostock simplemente he buscado la palabra concierto en el buscador y he aplicado algunos filtros para refinar los resultados, ya que este banco cuenta con opciones que permiten hacer una búsqueda más específica. En las opciones he escogido que la imagen sea una fotografía en la que salga una persona y he obtenido 2.038 resultados. También se pueden marcar las opciones para elegir diferentes tipos de licencias. Para conocer el precio de las imágenes hay que seleccionar una opción que permite calcularlo. Getty Images cuenta con dos secciones, Creative y Editorial. He realizado una búsqueda avanzada a través de Creative, donde también permite refinar los resultados mediante la selección de diferentes opciones situadas en distintas categorías, como asuntos, número de personas, conceptos y estilos. Además, también podemos seleccionar diferentes colecciones de imágenes. Yo únicamente he buscado la palabra concierto y he obtenido 1.357 resultados. La mayoría de las fotos eran muy bonitas y expresivas. A la hora de realizar la compra, en algunas imágenes tenemos la opción de calcular el precio, pero en otras ya aparece directamente. En Corbis también encontramos las mismas secciones que en Getty, Creative y Editorial. También permite seleccionar el tipo de licencia, como en los otros dos bancos, y dispone de categorías para refinar la búsqueda, pero en menor medida que en Getty. Tampoco cuenta con las colecciones de imágenes de las que el banco anterior dispone. En este caso, he buscado la palabra concierto delimitando que la imagen sea una fotografía en la que aparezca una persona. He obtenido 322 resultados. Como conclusión, yo utilizaría el banco Getty Images, porque cuenta con las dos secciones de Creative y Editorial, y con un mayor número de categorías con opciones mucho más específicas que en los otros dos bancos. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.